Están escuchando Shelf Life, traído por ustedes desde la Biblioteca Pública de Denver, Rodolfo Corky González. Un lugar donde las aventuras en escritura, lectura, aprendizaje y descubrimientos se vuelven realidad. Hola a todos y bienvenidos al podcast Shelf Life, algo así como grabaciones de la vida del estante. Este es el episodio número 30. En esta ocasión tenemos una invitada especial, que es Erika Martínez, la nueva directora de Comunicación y Conexión, o Director of Communications and Engagement de las Bibliotecas Públicas de Denver. Erika se unió a la Biblioteca Pública en noviembre del 2017, lo cual estamos muy contentas de tenerla con nosotros. Ella tiene una carrera plena y extensiva, la cual tendremos la oportunidad de conocer y saber un poco más de ella más adelante. Y su motivo de que la trajo a la Biblioteca Pública de Denver y ¿qué le llamó la atención de trabajar en este equipo? Antes de continuar, me gustaría mencionar que la Biblioteca Pública de Denver tiene un papel importante en nuestra comunidad, no solo en Denver, pero en todo el estado, con una valiosa contribución y una influencia a todo nivel nacional. ¿Sabía usted que la Biblioteca Pública de Denver tiene 26 localidades, incluyendo la Biblioteca Central? Tenemos dos bibliotecas móviles y a Willy, que es una mini biblioteca en bicicleta. También tenemos programación para niños, jóvenes, adultos y adultos de tercera edad. Servicios para indigentes, servicios para inmigrantes, refugiados y muchísimo, muchísimo más. Hay tanto que hacemos, pero ¿cómo compartir esa información para que ustedes nos visiten y aprovechen de estos servicios y recursos gratuitos? Este departamento de comunicación y enlaces es algo vital en lo que necesitamos para poder llegar a ustedes en la comunidad. Queremos tomar este momento para saber un poco más de Erika, conocer el departamento, ver sus metas para nuestra comunidad y tener una relación más mejor con nuestros clientes. Bienvenida, Erika. Gracias por tenerme aquí ahora. Bueno, pues empezamos con lo primerito. Aquí a mi lado también tengo a Jonathan. Jonathan, ¿te podrías presentar? Sí, hola. Me llamo Jonathan Padilla. Trabajo aquí en la Biblioteca Rodolfo Corky González. ¿Cómo están? Y él se encarga de circulación, así que cualquier pregunta que tengan acerca de circulación, de su tarjeta, de algún material, él los puede ayudar. Y yo soy Viviana Casillas, me encargo del programa de Career Online High School, que le da la oportunidad a adultos a agarrar su diploma de high school. Entonces, sí, es algo más también de lo que podemos tocar más adelante. Y pues, lleguemos a conocer a Erika. Erika, como mencioné previamente, llegó a la Biblioteca Pública de Denver en noviembre. Háblanos de dónde eres y qué te motivó a venir a Denver. Sí, claro. Mira, yo sí tengo poquito tiempo aquí en la biblioteca, pero anteriormente era parte del equipo de la ciudad y el condado de Denver, así que he estado trabajando para la ciudad como por 6 años y medio. Empecé en trabajando para servicios humanos y tenía la responsabilidad de comunicaciones internas. Entonces, trabajé mucho con el equipo de servicios humanos. También creé un programa de liderazgo para asegurarme que los empleados tengan la experiencia necesaria para seguir creciendo, para seguir dándole buen servicio a nuestros clientes. Y realmente fue un programa de liderazgo que empecé yo allí. Después de eso, me cambié de trabajo en la misma ciudad y el condado de Denver y empecé a trabajar en 3 vecindarios en una comunidad muy especial que para mí sigue siendo muy especial, y es en los vecindarios de Glouville, Elyria y Swansea. Y en esa posición yo trabajé con la comunidad porque hay diferentes proyectos ahorita en esa parte de la ciudad que requieren mucha comunicación y mucha conversación con la comunidad sobre los cambios que están pasando en esa comunidad. Entonces, ese equipo se llama North Denver Cornerstone Collaborative. Es una colaboración de diferentes agencias de la ciudad que están tratando de mejorar la comunidad y tienen varios proyectos. Y uno de esos proyectos es el nuevo proyecto de National Western Stock Show. Entonces, me enfoqué como por 4 años y medio en esa parte de la ciudad Y una de las razones que me interesó mucho esa posición es porque yo me considero parte de esa comunidad. Yo realmente, cuando estaba chiquita, vivía muy cerca de esa comunidad. Tengo una variedad de amigos que son de esas comunidades y realmente para mí es una comunidad que de inmigrantes. Y la mayoría de las personas en esa comunidad son hispanos y hablan español. Y para mí, yo pienso que es nuestra responsabilidad de tener a una persona que realmente entienda la comunidad para poder ofrecer pues sí, los servicios que nosotros tenemos para esa comunidad en la misma idioma que la gente, que la gente está impuesta. Entonces, fue una de las razones por qué me decidí que eso era lo que me quería dedicar y estuve allí por 4 años y medio. Pero ahora aquí estoy en la biblioteca de Denver y pienso que para mí este cambio de carrera o de posición realmente para mí vino a un tiempo muy, muy importante. Quería yo seguir creciendo, estaba buscando diferentes modos de cómo podía tener, afectar a mi comunidad de un modo positivo. Y pues la biblioteca, como sabemos, muchos tiene una variedad de programas y eventos y servicios que realmente son para cualquier persona. Entonces me atrajo mucho lo que ofrece la biblioteca y aquí estoy. Perfecto. Pues tenemos muy buena suerte de que hayas decidido venir aquí a la Biblioteca Pública de Denver, puesto que para los que hablamos español es un orgullo tener a alguien que nos pueda representar, pero también una persona con vasta experiencia como la que tienes para poder llegar aún más a la comunidad y que evalúe de diferentes formas cómo podemos comunicarnos más y realmente hacer el impacto que queremos hacer en esta comunidad. Sí, y mira, yo aunque tengo con la ciudad y el condado de Denver solo 6 años y medio, realmente tengo más de 15 años trabajando en esta profesión. Entonces, he tenido una variedad de oportunidades diferentes en la comunidad y realmente me siento que todas esas experiencias en los últimos 15 años me han preparado realmente para esta posición. Así que te lo digo con muy firme que nunca en mi vida me he sentido como me siento ahora, tan preparada, porque toda la experiencia que he tenido en los últimos 15 años realmente me ha preparado para esta posición y estoy muy contenta y espero de poder, vengo aquí a ver qué es lo que puedo hacer aquí. Oh, perfecto, estamos muy emocionados de tenerte. No, pues tenemos varias preguntas que queremos hacerte y pues le vamos a dar el micrófono a Jonathan. Sí. Jonathan, a ver, adelante. Sí, gracias. Hola, Erika. Quería hablar un poco de ti también. ¿De dónde eres? Pues mira, yo originalmente soy tejana. nací en El Paso, Texas. Mi familia es de Chihuahua, así que mi mamá y mis abuelitos, yo crecí yendo a Chihuahua en los veranos con mi abuelita y mi abuelito en un ranchito afuera de Chihuahua, Chihuahua, y mi familia sigue allí, pero realmente pues nosotros buscamos otras oportunidades, así que cuando tenía como 12 años, mi mamá dijo, es tiempo de seguir buscando oportunidades y nos mudamos a Denver y soy hija única y vengo de mamá soltera también, entonces las dos echamos todas nuestras maletas arriba de una Ford Ranger y llegamos aquí a Denver para, mi mamá estaba buscando más oportunidades, así que tengo aquí bastante tiempo, pero realmente en mi corazón yo llevo a mi familia, mi cultura, y siempre ha sido algo que es parte de mí, así que aunque estoy poquito lejos de la familia, ¿verdad? Siempre parte de nuestros corazones siempre se queda allá, entonces sí, de allá vengo. Perfecto, gracias. Pues a mí me gustaría saber un poquito de cuando hacen los anuncios de trabajo, ¿qué fue lo que te llamó la atención para trabajar en la Biblioteca Pública de Denver? Pues mira, lo dije poquito de antes que realmente la biblioteca tiene tantos diferentes servicios para diferentes personas. Cuando yo estaba chiquita, la idea de una biblioteca era muy diferente, ¿verdad? Nosotros íbamos a la biblioteca solamente para libros, ¿verdad? Sí. Y ahora es completamente diferente y eso es lo que me llamó la atención, que es una biblioteca ofrece libros. Es realmente una conexión a información y la conexión es gratis. Y entonces para mí eso cuenta mucho, ¿verdad? Porque ahora si uno quiere ir al colegio y seguir creciendo, tiene uno que pagar. Pero aquí en la biblioteca es gratis todo lo que uno tiene. Entonces, para mí eso me atrayó. Yo pienso que la otra parte de lo que me llamó la atención también es que nuestra comunidad está usando estos servicios. Y para mí es muy importante que cuando nuestros clientes entran a nuestras bibliotecas, que realmente vean a un equipo que diverso. Entonces, yo en toda mi carrera, ¿verdad? He notado que entre más crezco, cada vez que me muevo a otra diferente posición, que no hay suficientes personas hispanas en posiciones de administración. Entonces, para mí, yo pienso que para mí es más bien una oportunidad de crear un puente entre mi comunidad y entre administración. Entonces, tú bien sabes que como latinos hay veces que nosotros no nomás vamos a un trabajo nomás para trabajar. Nosotros llevamos el ser latino, el ser hispano, aparte de nuestra profesión. Entonces, para mí realmente era una oportunidad de explorar eso, entendiendo que muchas personas de nuestra comunidad están usando estos servicios, pero que no hay una persona que los representa en administración. Entonces, para mí eso fue muy importante también. No, y tomas un punto muy importante porque muchísimos de nosotros, por ejemplo, yo soy inmigrante, yo vengo de un pequeño poblado de Zacatecas. Entonces, en donde yo soy, que es el Cuesillo, les voy a Zacatecas, donde yo soy, no había bibliotecas. Y llegamos a Estados Unidos y yo vivía literalmente 2 cuadras cerca de Fort Warren, que está ahí por la 28 y la Reyes. Y yo no sabía que estaba ahí. No fui hasta que en el 5º o 6º grado tuvimos un field trip o un viaje a una excursión a una biblioteca, a la Biblioteca Central, que me di cuenta de todas las cosas que había. En veces, yo soy madre, entonces en veces como padre uno no ve ese recurso que puede ofrecer a los niños. Y es por eso también que queremos hacer esta entrevista contigo, para que la gente se identifique con personas que hablan su lenguaje, que se representen con personas que se miran como uno. Pero en veces, aunque no haya personas que se miren como uno en una localidad, le van a dar un servicio ejemplar en cualquiera de las bibliotecas y queremos que vengan y nos visiten. Entonces, eso es importante. Sí, fíjate, aún así, aunque realmente todavía hay una oportunidad de seguir buscando a profesionales que trabajen en las bibliotecas que son hispanos y personas de diversos, ¿cómo se dice? Backgrounds. Ya se me fue. Pero bueno, diferentes clases de personas, ¿verdad? Lo que he notado es que no importa, cada persona en la biblioteca da un servicio tan ejemplar. Y aquí no nos fijamos en que tu situación económica, no nos fijamos si vienes tú solo o si vienes con tu familia de 5, no, eso es algo que no nos fijamos. Entonces, realmente le damos la bienvenida a todos y eso es algo que realmente yo no sabía, pero me empecé a fijar en cómo nuestros empleados tratan a nuestra comunidad y realmente sí dan un servicio tan ejemplar porque le dan la bienvenida a cualquier persona. Y para nuestros empleados se me hace que una de las cosas que a ellos les interesa es dar información y ayudar a la gente. No importa cuál pregunta tenga uno o qué busques, cualquier cosa, ellos realmente todos aquí quieren dar un servicio ejemplar. Entonces, estamos en una situación muy bien, ¿verdad? Porque la biblioteca es un centro de comunidad y teniendo a empleados que den ese tipo de servicio es muy importante. No, eso sí es cierto. ¿Tú qué opinas de eso, Jonathan? No, sí, yo pienso que sí, los servicios que dan aquí y ofrecen las bibliotecas de Denver es un buen servicio, bien bueno. Yo cuando yo estaba creciendo, yo no tuve como se dice, oportunidad de aprovecharme de los servicios por no saber tan bien. Pero cuando entré a la high school, empecé yo a mirar a todo lo que te ofrece la biblioteca. O sea, no más es de libros, si quieres música, puedes ir por discos para que te presten, películas, revistas, pues lo que sea. Y si no lo tienen, tienen diferentes, ¿cómo se dice? Y lo puedes decir en inglés también, ¿eh? Sí, sí. Spanglish aquí también. Ay, sí, qué bueno. Lo que está buscando es que también tenemos diferentes programas en la computadora y en el internet. So, si estás buscando algo, te gustan, por ejemplo, películas en español de México, de Japón o de China, lo que sea. Y si no lo tenemos aquí, lo podemos buscar y mandarlo de otro estado o de otro país para que tú puedas, ¿cómo se dice? Para que te le presten el artículo y puedas tener lo que tú pidas. Y todo aquí no hay costo, es gratis. Pues eso es lo que a mí me gusta de la biblioteca, que puedes venir aquí y pedir algo que tú piensas que a lo mejor no van a tener o vas a tener que pagar o algo. Y siempre me dicen, ¿hay un costo para esto? ¿Cuánto cuesta? Y siempre me gusta cuando me preguntan eso, porque me gusta decirles que es gratis, no hay costo, y se sienten más mejor. Sí, yo pienso que también, como has dicho tú, no había bibliotecas en tu pueblo. Entonces, esto es algo muy diferente para muchas personas, pero yo sé muy bien que nuestra gente, ¿verdad?, siempre tiene el interés de sacar a sus hijos adelante. Entonces, a veces pierden poquito miedo para venir y enterarse en lo que la biblioteca tiene, pero tiene uno que perder poquito de ese miedo. Pero también nosotros es nuestra responsabilidad de encontrar oportunidades de salir fuera de la biblioteca y de estar con nuestras comunidades. Así que yo sé muy bien que ustedes dos también van a diferentes eventos comunitarios para enseñarles a la gente que aquí se da un servicio a todos y que pueden tener esa confianza para venir a visitarnos y tomar ventaja de todos esos servicios y programas. Pero para mí es muy importante que no nomás nos estemos aquí adentro de la biblioteca, pero que salgamos, que vean la gente que somos personas como ellos y que nuestro interés es realmente de conectarlos con información y gratis. Uh-huh. Y ahorita estamos hablando de todos los programas, todos los recursos que puede la gente tener, y cuando vamos a hacer un poco de promoción en la comunidad, en veces en parques, en veces en la esquina, en veces en diferentes lados, en la noche de padres de familia, en las escuelas. Y una de las preguntas es, ¿qué puedo hacer yo para agarrar mi tarjeta de la biblioteca? Entonces, Jonathan, yo sé que usted tiene muchísima experiencia en eso. ¿Qué tal si nos habla un poquito de eso? Sí, sí, por supuesto. Para sacar una membresía con la Biblioteca de Denver, lo único que necesitas es un ID de foto. Como se dice, no te necesita ser de este estado si están uno visitando también o apenas moviéndose, nomás que sea un ID de cualquier estado, que no se haya vencido, prueba de domicilio, si tu domicilio todavía está corriente en tu licencia o tu ID, con eso es suficiente. Y si necesitas prueba, un pedazo de correo que te llegue a tu casa, un bill de teléfono que tenga tu nombre y el domicilio que vas a dar, y con eso es suficiente para darte una tarjeta. Y si nomás vienes en prisa, no tienes cualquier cosa de eso y necesitas hacer una computadora, nomás te podemos dar una tarjeta para uso de computadora, pero si tienes con tu ID, tan siquiera te podemos sacar una tarjeta para que uno pueda sacar aunque sea tres cosas para empezar, Y ahí cuando uno enseña su prueba, uno puede, uno le da una, ¿cómo se dice? Le da más al límite de los artículos que uno puede tener de 3 a 100 artículos. ¿100 artículos? Sí, 100 artículos que puedes tener. Pueden ser 2 libros o 50 libros y 50 como películas o CDs de música, cosas así. ¿50 películas? Uh-huh. Sí. No salgo de casa todo el fin de semana. No. y también una pregunta muy grande que me tocaba a mí, me hacían es, ¿matrícula consular puede ser? Sí, también. ¿Pasaporte? Sí, con eso. Nomás que no se haya vencido y esté todo corriente, con eso puede venir uno también. Nomás si usa uno la matrícula consular y un pasaporte, tienen que tener prueba de domicilio, o nomás con un bill, nomás algo que llegue a su casa con el domicilio que van a dar y su nombre es suficiente. Y la pregunta del gran millón es, ¿tengo que vivir en Denver para poder aprovechar de la biblioteca? No, puedes vivir donde sea. Puedes vivir en Denver, en Lakewood, en Thornton, donde sea. Puedes venir desde Durango si tú quieres sacar una tarjeta. Está bien, te la damos y es gratis. Durango, Colorado, ¿verdad? Exactamente. ¡Qué clarificar! Sí, mi mente empezó a viajar en el verano ya. Ah, perfecto, perfecto. No, pues, muchísimos recursos que pueden encontrar ustedes aquí en la biblioteca, muchísimas cosas que pueden ver, y en muchísimas de las cosas no ocupa tener su tarjeta de la biblioteca, tales como los eventos que tenemos, de música, de baile en veces, diferentes cosas. Entonces pueden venir y, por ejemplo, los servicios de plazas que tenemos aquí en González. Por ejemplo, los servicios de plaza que tenemos aquí en González, por ejemplo, los tenemos varios días de la semana, que son los martes, lunes, martes, miércoles y jueves, y para ellos no tienen que tener tarjeta de la biblioteca. Los programas de plaza también están en Barnum, en Athmark, en Montbello, en Green Valley Ranch, Hadley, Bear Valley, Schlesman, Valdez Perry, que está en el área de Swansea, que mencionó previamente Erika, y en Hampton. Pero como este, hay muchísimas más cantidades de programación y servicios que tenemos, y eso me lleva a la siguiente parte con Erika. ¿Cómo es que la biblioteca puede trabajar con las comunidades o las ramas, las localidades pueden trabajar con el departamento que tú tienes o que tú manejas para que podamos tener un contacto más directo con nuestra comunidad? Sí, mira, esa pregunta, pues la respuesta puede ser diferente en dos modos. Primero, ¿cómo podemos nosotros trabajar mejor con nuestra comunidad? Para nosotros, porque somos realmente un centro comunitario, es muy importante que creamos colaboraciones con diferentes organizaciones que pueden traer servicios a la biblioteca. Entonces, tú has mencionado Plaza. Yo sé muy bien que en Plaza traen una variedad de recursos que realmente tal vez nosotros no podemos ofrecer, pero que hay alguien más que puede ofrecer. Para nosotros, la biblioteca es un centro de comunidad y yo pienso que la biblioteca ha hecho un gran esfuerzo, especialmente en el último año y medio, de platicar con la comunidad, de enterarse qué realmente es lo que necesita la comunidad de su biblioteca. Y eso va a ser diferente, depende en qué parte de la ciudad tú estés. Entonces, las necesidades de Valdez Perry van a ser diferente a las de Hadley. O las del centro van a ser diferente a las de la biblioteca de Rodolfo Corky González. Entonces, para nosotros es muy importante de entender la comunidad, el vecindario de en donde estamos y poder tener programas y servicios que atraen a esa comunidad. Así que para nosotros no es que es un programa solo y eso es lo que es. Puede ser un programa al cruzar de la ciudad, pero va a ser diferente en cada vecindario. Ahora, ¿cómo pueden la biblioteca, las branches que dijiste, ¿verdad? Localidades uh-huh. trabajar con nosotros? Para mí realmente es, yo veo nuestra responsabilidad como, es una oportunidad de ¿cómo decirte? De contar el cuento de la biblioteca. Es como un cuento. Para mí lo que yo hago es una historia y es mi responsabilidad de decirle a la comunidad en una variedad de formas qué es lo que está pasando en nuestras bibliotecas. Entonces, una de las cosas que yo estoy buscando es cómo puedo asegurarme que yo sé de todo lo que está pasando en cada biblioteca para poder ayudar a esa biblioteca decir esa historia a la comunidad y en qué forma. Entonces, lo que pasa ahorita es que, en serio, la biblioteca tiene tantos programas, eventos y servicios y cada día que no es posible que mi equipo pueda decir todo lo que pasa en cada biblioteca todos los días. Entonces, para nosotros es encontrar esos programas, esas historias diferentes que la gente diga, wow, yo no sabía que la biblioteca hacía eso. O algo diferente, ¿verdad? Para nosotros poder utilizar ese evento o programa y crear una historia y decírsela al mundo, ¿verdad? Y puede ser en la forma de, tal vez puede ser una entrevista con una de las estaciones de televisión. También puede ser una entrevista en el radio, puede ser un artículo en el periódico, puede ser en las formas de social media, que es Facebook o Instagram o Twitter. Pero hay una variedad de formas en que nosotros podemos decir esa historia de lo que está pasando aquí adentro. Y para mí eso es más efectivo de decir, tenemos un evento en Rodolfo Corky González el martes a las 5. Para mí es más importante capturar la historia, el impacto de lo que está pasando aquí, porque así se me hace para mí, la gente le va a tener más interés. Es cierto. Y cabe mencionar de que va a encontrar servicios parejos en diferentes localidades, tal vez en todas las 26 localidades. Pero como Erika acaba de mencionar, hay programas especiales para cada comunidad según la necesidad de cada uno. Así es que si vive usted en el área de Cherry Creek, por ejemplo, y le llama la atención lo que hay en Hadley, entonces claro que puede viajar de Cherry Creek a Hadley y disfrutar de esos eventos, aunque no sea miembro directo de esa comunidad. Usted es la comunidad en grande que es Denver, entonces usted, o Colorado, usted es bienvenido de poder venir a participar a los eventos. Entonces, si por ahí pasa por su biblioteca, ya sea Woodbury, y dice, híjole, aquí se mira todo diferente como en González, claro que sí, porque es basado a la comunidad directa a la que damos servicio, pero todos son bienvenidos a venir a disfrutar de esos eventos o programas o clases o lo que se ofrezca. Mira, yo le estaba platicando a mi mamá poquito de qué es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente, si uno quiere algo, quiere hacer algo cada día de la semana, usted puede ir a cualquier biblioteca y hay algo que hacer. Y es súper diferente, ¿verdad? Hay veces que puede uno participar en un evento de, no sé, de niños. El siguiente día puede participar en un programa completamente diferente para adultos. O sea, hay algo que hacer cada día de la semana. No, sí es cierto, ¿eh? Porque hay programas para los pequeños, cuentacuentos, para los jóvenes, están los programas de OSL o de Out of School Learning, después de escuela, aprendizaje después de escuela. También cada biblioteca, en su mayoría, tiene un grupo que se llama TAB, Teen Advisory Board, que ellos se encargan de que los jóvenes de la comunidad vienen y dicen, esto es lo que queremos hacer para nuestra biblioteca, y en veces hacen fiestas después de horarios, después de que cerramos toda la biblioteca, ellos hacen su parranda, su pachanga, y también tenemos programas para los adultos y adultos de tercera edad o para personas de diferentes modos, colores y tipos. Entonces, ojalá que más de los que nos están escuchando ahorita puedan venir a visitarnos. Sí, claro. Y Erika, ¿cuál es tu meta para la biblioteca? Mi meta, pues tengo muchas metas para la biblioteca, pero para mí lo que he notado en los últimos 3-4 meses es cada vez que le digo a la gente que trabajo en la biblioteca pública de Denver, piensan realmente que es solamente libros. Entonces, mi meta es de empezar a informar a el público que somos más que libros, haciendo diferentes cosas, ¿verdad? He mencionado diferentes modos que podemos decir nuestra historia, nuestro cuento, ¿verdad? Pero también hay una oportunidad de crear reuniones y conversaciones con líderes de nuestra comunidad para empezar a informarles qué es lo que pasa en una biblioteca y los diferentes servicios que tenemos. Entonces, para mí, mi meta realmente es cómo puedo decirle a más gente, al público, qué es lo que hacemos. Porque ustedes están aquí adentro y están sirviendo a los clientes. Ustedes no tienen tiempo realmente de salir afuera y contar esa historia, ¿verdad?, de lo que pasa aquí adentro. Esa es nuestra responsabilidad de mi equipo de hacer eso. Entonces, para mí es realmente una oportunidad de ver qué es lo que tenemos que hacer para seguir diciéndole a la gente cuáles son las cosas que pasan aquí adentro en diferentes modos. Y eso es para mí, creo que mi meta número uno es encontrar diferentes modos de hacer eso. Y pueden ser reuniones con líderes comunitarios, pueden ser que tal vez hagamos más promociones en el radio o en las escuelas. Entonces, para mí es encontrar un modo de ser parte de nuestra comunidad y no quedarnos adentro de las bibliotecas, que en muchos casos realmente nos quedamos aquí adentro porque aquí está nuestra oficina, aquí está todo lo que estamos haciendo, pero para que nosotros tengamos éxito en eso, tenemos que salir de la biblioteca y tenemos que crear relaciones con la comunidad en diferentes modos. Muy cierto. Y en veces mucha gente dice, oiga, lo miré en tal evento. Oiga, usted es la bibliotecaria o el bibliotecario, usted es el librarian. Y cuando, como dices tú, cuando uno sale para afuera a hacer la promoción o hacer ese enlace con la comunidad, que tenemos esa oportunidad de hacerlo porque en veces debido al personal o que no tenemos suficiente personas para cubrir, pues no salemos. Pero sí, durante el verano nos van a mirar por todos lados. Así es que prepárense para que nos vean. Y también pienso que las personas tienen un cierto modo de pensar de un librarian, ¿verdad? Una clase de persona que trabaja en la biblioteca. Y realmente somos tan diversos que eres un ejemplo tú, Viviana, que de donde tú has venido, de donde tu historia, y estás aquí sirviéndole a la comunidad. Entonces, venimos de todos lados del mundo y somos parte de la comunidad, así que para mí es algo muy importante. No, sí, es cierto. Y previamente, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando acerca de cada uno de nosotros, de cómo fue que llegamos a la biblioteca, de cómo fue que nos llamó la atención trabajar en una biblioteca, porque en mi vida yo pensaría trabajar en una biblioteca. Duré añísimos para poder entrar a una biblioteca, después para poder trabajar en ella, se me hacía un océano de distancia. Y Jonathan, mencionaste una cosa que me llamó muchísimo la atención, era de que empezaste a trabajar en la biblioteca como voluntario. Sí. Sí, empecé como voluntario. Es que antes de que empezara yo mi trabajo en la biblioteca, pues yo tenía otro trabajo en diferentes lugares y eran pues bien difíciles y los horarios y el pago pues no era suficiente. Luego ya de ahí, cuando empecé a pasar a la biblioteca más después, empecé yo a mirar a compañeros que iban a la misma escuela que yo iba. Y pues yo dije, pues a ver qué me dicen, si yo aplico o hablo, a ver qué dicen. Y sí, me tardé un poco para que pudiera yo a empezar en la biblioteca a trabajar, pero no en dentro de un año o dos de que empecé a ir a la biblioteca Byers, es cuando yo miré un día un folleto que decía que estaban buscando a una posición para una youth assistant, un asistente joven de la comunidad. Y pues yo tenía como unos 16 años a ese tiempo, estaba en la high school, en la West High School. Pues yo apliqué y me dieron la posición, me dieron una entrevista y luego al fin de esa semana me llamaron, me dijeron, hey, ¿quieres el trabajo? Ok, empezamos, pero sí era un cambio bien, bien diferente y grande de lo que yo estaba haciendo antes, pero me gustó. Y me gustó cómo trabajaba las bibliotecas con la comunidad y de todo lo que ofrecían. Y ya de ahí empecé a mirar pues todos los beneficios que uno agarra, no nomás por uno mismo, pero pues también de lo que uno agarra cada día en ayudar a la gente, la comunidad, ayudándoles a buscar un artículo, cómo aprender a usar la computadora, ayudarles a crear un correo electrónico. Cosas así que muchos usan ahora como normalmente, pero todavía hay gente que están así. Y todos vienen de la comunidad. Cada biblioteca que yo he estado siempre hay gente que tienen lo mismo, que no tienen gente que pues que les ayudan o no tienen pues también dinero para a comprar todas las cosas nuevas que salen como cada 3 o 6 meses. Mm-hmm. Hay otra cosa nueva y pues aquí en la biblioteca tan siquiera tienen computadoras, internet. Tenemos videojuegos para los jóvenes también, un estudio de música. Yay. Muchas cosas que hay ahorita y todo gratis nomás con la membresía de la biblioteca. Y pues para mí esto me gustó y pues dije, yo quiero explorar más aquí en la biblioteca, quiero ver qué más hay. Y no, sí, me gusta, me ha gustado aquí el ride que he tenido aquí. Pero ojalá que todavía tenga más tiempo aquí. El viaje viene suave. Sí, ¿verdad? Y como de experiencia, te digo, si un día se sale uno de la biblioteca, por alguna razón, regresa. Yo me salí y regresé porque es algo súper bonito. Entonces, creo que te va a encantar este viaje de aquí de la biblioteca. Y sé que también lo vas a disfrutar. Sí, ya estoy disfrutando de él. Perfecto. Casi estamos por terminar, pero una cosa más que quisiera mencionar es algunas cosas que tú quieras mencionar acerca de la comunidad, tales como algo de Latino Awards o de líderes de la comunidad que mencionaste previamente. Sí, mira, quiero decir dos cosas y están bajo mi departamento, pero el primero platiqué poquito sobre cómo es que nosotros nos enteramos de lo que nuestra comunidad necesita y quiere de nosotros. Entonces, parte de mi responsabilidad es de encontrar esas necesidades de nuestra comunidad. Entonces, tenemos un gran esfuerzo ahorita que realmente ustedes lo empezaron hace un año y medio de tener conversaciones con personas de nuestra comunidad para enterarnos qué es lo que ustedes quieren de su comunidad. No necesariamente qué es lo que buscan de su biblioteca, pero qué es lo que ustedes quieren ver en su comunidad. Entonces, esa conversación empieza a darnos a nosotros una idea de las clases de programas, servicios que necesita nuestra comunidad. Pero aunque eso no se oiga como un esfuerzo grande, realmente sí es. El año pasado, nuestro equipo hizo 30 conversaciones diferentes en la ciudad y esas 30 conversaciones nos dieron mucha información sobre qué es lo que las personas quieren de su comunidad. Este año vamos a hacer 18 más conversaciones. Queremos asegurarnos que representando, que haya representación de personas que hablan otro idioma, no nomás inglés, pero español y otros idiomas de aquí de Denver. Entonces, vamos a estar teniendo esas conversaciones y espero que podamos hacerlas tal vez aquí en esta biblioteca o en otro lugar comunitario. Pero eso es un gran esfuerzo para nosotros porque, de nuevo, somos un centro comunitario y para ser realmente un centro comunitario necesitamos tener los servicios y programas que la comunidad quiere y necesita de nosotros. Así que ese es el primer esfuerzo que te quería mencionar. El segundo es que realmente nosotros sí valoramos nuestra comunidad en diferentes modos y un programa que tenemos es de reconocer a personas hispanas que han dado que se han dado de voluntario, que han cambiado la comunidad, que han hecho su comunidad mejor. Y este reconocimiento es cada año y reconocemos a varias personas hispanas y se hace cada septiembre. Así que ahorita vamos a empezar a planear todo ese evento y se hace aquí en Rodolfo Corky González. Se hace la fiesta y realmente sí, es una celebración para reconocer a esas personas, pero también para mí la otra parte que es súper importante es que nuestros niños vean que hay alguien como ellos que tienen éxito, que se involucran en la comunidad, que dan mucho para la comunidad y que hacen su comunidad mejor. Entonces, para mí es muy importante que nuestros jóvenes vean qué es posible. Entonces, para mí esa es otra parte de ese evento que es muy especial, que no nomás es de reconocer a una persona que es un líder en nuestra comunidad, ¿verdad? Pero asegurarnos que los jóvenes puedan ver esa posibilidad. Entonces, en ese programa uno puede... ¿cómo se dice? Submit. Nominar, gracias. Puede nominar a una persona en la comunidad que usted piense que debe de ser reconocido por todo lo que ha hecho en la comunidad, y eso se me hace que va a empezar en mayo. Así que esa información nosotros la vamos a pasar a las bibliotecas y a nuestra comunidad para que puedan, pues sí, para que piensen a ver quién es alguien en su comunidad que es un líder y que realmente representa nuestra comunidad. Y deje mencionarles también de que en veces no es el nombre grande que ya conoce todo el mundo, sino que esa persona que trabaja en silencio también, que en veces no le gusta ser reconocido, pero que ustedes que han visto que trabaja, que lucha, que hace todo lo posible para que su comunidad sea segura, sea feliz, se lleven bien en conjunto. Entonces, cualquier persona puede ser nominada y cualquier persona puede nominar. Y Latino Awards está abierto a todo, o los premios latinos de la biblioteca están abiertos para que todos participen y que todos puedan venir a celebrar con ellos, ¿cierto? Sí, claro que sí. No, pues estamos, como les mencioné ahorita, estoy estirando el tiempo muchísimo, pero antes de despedirnos, me gustaría que tanto Jonathan como Erika nos mencionaran o nos dijeran un mensaje que ustedes quieren que la comunidad o que los clientes o quien aún no conoce o quien ya conoce de la biblioteca sepan de la biblioteca. No, nomás vengan, visítenos. Tenemos las manos abiertas aquí, brazos abiertos para todos. No tengan miedo de pasar a la biblioteca. Aquí no hay, no ofendemos a nadie. Aquí no juzgamos, sí, ¿verdad? So aquí piensen como si fuera su casa. Pasen, no necesitan tener una tarjeta de la biblioteca. Si quieren nomás pasar para mirar y disfrutar el tiempo aquí, eso pues, es suficiente. Pero sí ofrecemos mucho aquí en la biblioteca de Denver y esperemos que puedan pasar a visitarnos y aprovecharse de los servicios y programas que ofrecemos. Perfecto. Y mira, yo, claro, estoy de acuerdo con Jonathan de todo eso. Para mí, algo que se me ha, que he aprendido mucho es que las personas que trabajan en la biblioteca, en serio, saben todo. ¿Cómo saben todo ustedes? Todo lo saben. O sea, puedo preguntar cualquier pregunta y ustedes encuentran, si no saben la respuesta, la encuentran. Entonces, he visto situaciones en donde entra una persona y dice, yo no sé en dónde necesito ir para agarrar mi licencia. Algo tan básico, tan como así, y la persona ayudando, luego encuentra en qué es lo más cercano, le encontraron cuáles camiones puede tomar para llegar a ese sitio. Entonces, para mí es es algo como un chiste, pero realmente no, ¿verdad? Que las personas que trabajan en la biblioteca saben todo. y no sé cómo. A mí no me pregunten tanto, pero a Viviana y a Jonathan, por favor, pregúnteles cualquier cosa y se los aseguro que ellos van a poder encontrar la respuesta. Trataremos, claro que sí, trataremos. Y pues no, a mí, yo digo que hay bastantes cosas que hemos hecho y muchas cosas que vamos a hacer todavía. Muchos proyectos que tenemos en pie y muchas cosas que vamos a cambiar y modificar. Pero en sí, lo que sí queremos que sepan es de que la biblioteca está, como dijo Jonathan, para todos. Yo soy una proponente mucho de tradición y mi niño chiquito Adán, a quien le mando un saludo. Adán, Abraham, Tita, un saludo para ellos. Ellos me dicen que les gustan muchísimo las tradiciones. Y como hispana, inmigrante, mexicana, zacatecana, yo les puedo decir, hagan la tradición de venir a la biblioteca, hagan la tradición de venir una vez al mes de perdido en familia y sumergirse en todo este banco de sabiduría que tenemos aquí en la biblioteca. Entonces, los invitamos, como dijo Jonathan, con las manos abiertas, porque si no sabemos las respuestas, se las buscamos. Así es que aquí los esperamos. Y pues nada, el día de hoy, una de las cosas que queríamos tomar, conocer un poquito más era de Erika, lo cual ya lo hemos hecho. Y tienes una experiencia grandísima. Tienes un corazón, un sol bien grande que nos alegra de tenerte con nosotros. Y también saber un poquito más de lo que hace el departamento, de cómo nos comunicamos más con nuestra comunidad. Y si ustedes allá en el público tienen alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran escuchar, déjenoslo saber, porque para eso es que el departamento que Erika dirige trata de hacer para poder qué necesitan, qué quieren y qué podemos hacer para mejor servirles a ustedes. Y pues nada, el día de hoy nos despedimos por este rato y esperamos verlos muy pronto en la biblioteca. Pues muchas gracias a Jonathan por tomar tiempo de su mesa de circulación y venir para con nosotros. Sí, no, gracias por tenerme aquí. Y Erika, perdón. No, está bien. Y Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Sí, gracias y felicidades a ustedes dos y a todos los empleados realmente porque es... me he encontrado súper contenta de saber que soy parte de una organización que realmente valora la comunidad y que se esfuerza tanto para servir a nuestra comunidad. Así que para mí es un honor ser parte de esta organización. Muchísimas gracias. Y pues por mi parte, soy Viviana, muchísimas gracias. Pero también quiero mencionar que aquí en los controles tenemos a Carrie. Y Carrie, también muchas gracias por tu trabajo. Pues nos despedimos y gracias por escuchar el episodio número 30 del podcast Shelf Life. Gracias por escucharnos. Sus opiniones del episodio de hoy son bienvenidas y no dude en sugerirnos temas o entrevistas que le gustaría escuchar. Pueden publicar sugerencias en la página Facebook de la Biblioteca Rodolfo Corky González o en nuestra página de podcast www.archive.org/details/shelf-life-podcast. Por último, usted puede encontrar material de la discusión de hoy en nuestra biblioteca ubicada en la esquina de Irving y Avenida West Colfax. El podcast Shelf Life es grabado en el estudio de artes digitales de la Biblioteca Rodolfo Corky González.